es un informe acerca de seres extraños de todo el mundo. Empezamos en la China. Dicen que más allá del Mar del Sur hay unos hombres llamados los hombres Jiao, que viven en el agua como los peces, pero no por eso han perdido el hábito de llorar. Y cuando lloran bajo el agua, les brotan perlas. No está nada mal. No está nada mal. A ver, sigamos. Los Chu. Los Chu habitan la zona que hay cercana al río Amarillo, en la China. Descienden del jefe Bing, el patriarca de las tribus del remoto reino de Shu. Son hombres que saben transformarse en tigres. De ahí que los lugareños de la subprefectura de Donggao fabriquen grandes jaulas de madera para capturarlos. En una ocasión en que una de estas trampas saltó, hallaron los lugareños dentro de la jaula a un funcionario bien sentado con su birrete granate. Se le preguntó qué estaba haciendo allí y el hombre respondió que por la noche lo habían llamado para un caso urgente y, bueno, se disparó la trampa y quedó adentro. Lo dejaron salir inmediatamente, le pidieron disculpas, pero a los pocos metros lo vieron ya tigre huyendo montaña adentro. Otra alusión a los Chu sostiene que no son hombres, sino tigres. Tigres que saben convertirse en hombres y que sienten preferencia por la ropa color malva y que carecen de talón. Muy parecido al Chu es el Capiango o Yaguareté Abá, más cercano a nosotros, cuya característica más sobresaliente consiste en poder convertirse el tigre en un ser humano, pero manteniendo intactas todas las destrezas y los instintos salvajes y la ferocidad. La historia patria ha rescatado esta creencia, y así muchos pensaban que el caudillo federal Juan Facundo Quiroga tenía en su tropa 400 capiangos. El general Paz, en sus memorias, da cuenta del testimonio de un paisano que sostenía que Quiroga era invencible en la guerra, en el juego y en el amor. También cuenta el general que antes de la batalla de La Tablada le desertaron 120 hombres de un escuadrón por temor a los capiangos de Quiroga. Otro animal, el Skunk. La zona del Skunk es muy limitada. Fuera de Pensilvania, pocas personas han oído hablar de él. El Skunk es muy hosco y generalmente viaja a la hora del crepúsculo. La piel está cubierta de verrugas y lunares y no le calza bien. Quiero decir que no le alcanza la piel. Algunos dicen que es el más desdichado de todos los animales. Rastrearlo es fácil porque llora continuamente y deja una huella de lágrimas. Cuando lo acorralan y no puede huir, o cuando lo sorprenden y lo asustan, se disuelve en lágrimas. Los cazadores de skunks tienen más éxito en las noches de frío y luna, cuando las lágrimas caen despacio y al animal no le gusta moverse. Entonces su llanto se oye bajo las ramas de los arbustos de cicuta. El señor J.P. Wendling tuvo una triste experiencia. Había imitado el llanto del skunk y lo había inducido a meterse en una bolsa y llevaba la bolsa a su casa, cuando de pronto el peso se aligeró y el llanto cesó. Wendling abrió la bolsa y solo quedaban lágrimas y burbujas. Es que, como dijo alguien alguna vez, somos solo angustia y nada más. Interesante es el asno de tres patas. Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de 2 millones de versos. El historiador arábigo Tabarí afirma que las obras de Zaratustra completas fueron eternizadas por calígrafos piadosos y abarcan 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia hizo quemar estas obras en Persépolis, pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bundahish, que contiene la página que sigue. Leo. Del asno de tres patas se dice que está en la mitad del océano y que 3 es el número de sus cascos y 6 el de sus ojos y 9 el de sus bocas y 2 el de sus orejas y 1 el de su cuerno. Su pelaje es blanco, su alimento espiritual y todo en él es justo. 2 de los 6 ojos están en el lugar de los ojos, 2 en la punta de la cabeza y 2 en la cerviz. Con la penetración de los 6 ojos rinde y destruye. De las 9 bocas, 3 están en la cabeza, 3 en la cerviz y 3 en el lomo. Cada casco puesto en el suelo cubre el lugar de una majada de 1.000 ovejas y bajo el espolón pueden maniobrar hasta 1.000 jinetes. El cuerno es de oro y es hueco y le han crecido 1.000 ramificaciones. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. Se sabe que el ámbar es el estiércol del asno de tres patas. La última fábula dice lo siguiente. Un cierto río del continente del sur está cautivo de los pájaros. Por regla general, los pájaros son los que siguen el curso de los ríos para aprovechar el beneficio de sus aguas y su vegetación, pero en este caso es el río el que sigue a las aves. Cada recodo del curso, cada remanso, cada arroyito subsidiario está trazado por el capricho de millones de pájaros multicolores. Desde hace miles y miles de años, el río permanece en el mismo lugar, pero es porque los pájaros repiten el mismo vuelo. Si un día las aves resolvieran irse a otra parte, el río marcharía tras ellas y modificaría al instante su curso actual y dejaría abandonados puentes, puertos, ciudades. Ojalá se quede mucho tiempo con nosotros este río de los pájaros. Se quede con nosotros mucho tiempo este río de los pájaros y este operador. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperar que se va llevando el río. Muchachos, jajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, iguacita de la cor, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Cha, cha, cha, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Oita pescadora, no aguantas el temporal, mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Un visito pero chuzo, ojito de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ca, ca, ca. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.